De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es la fotosíntesis? Desde siempre, las plantas han estado ligadas a la existencia de vida en el planeta. Y en especial, a la del hombre debido a que le han proporcionado todo tipo de bienes. Vestimenta, sustento permanente, medicinas, herramientas e incluso armas para la cacería o para su defensa. Estos seres vivos, a diferencia de los animales, que necesitan digerir alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. La fotosíntesis es el proceso que hace una planta para crecer. Es el que transforma lo que es el calor y la humedad en oxígeno. Sí, la fotosíntesis es un proceso en el cual las plantas adquieren su energía a través de la luz solar, ¿sí? Convirtiendo el agua y las sales minerales que adquieren de la tierra en glucosa. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes, las algas y algunas bacterias logran transformar la luz y la materia inorgánica en materia orgánica, imprescindible para los seres vivos. En esta transformación, la energía lumínica hace que la materia inorgánica, agua y dióxido de carbono, se vuelva orgánica. Las plantas absorben los gases que contiene la atmósfera, como el dióxido de carbono, y se combina con el agua que hay dentro de las células de la planta. Y en una parte de la célula, llamada cloroplasto, está la clorofila, que capta la luz del exterior y la almacena en dos moléculas orgánicas. Esta fase la llaman fase lumínica. La segunda fase, llamada fase oscura, ocurre en el estroma y es donde las dos moléculas son asimiladas al dióxido de carbono de la atmósfera y luego utilizadas para producir hidratos de carbono y almidón para el exclusivo desarrollo, crecimiento y reproducción de la planta. En este proceso se libera hacia el exterior el oxígeno. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.